Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, emisión ya número 73. Y bueno, estamos a un poco más de un mes de la asunción del nuevo intendente y a dos semanitas tan solo del ansiado y polémico balotaje, tan discutido por cada uno de los vecinos, de los platenses y de los argentinos. Y como nunca, desde la vuelta de la democracia, el traspaso del poder, la transición, se ha vuelto tan especulativa. No solo para buscar marcar la cancha respecto a las futuras posiciones políticas, a las construcciones de los oficialismos y las oposiciones, sino porque la transición en un contexto pre-balotaje suma o resta, depende de quién estemos hablando, en la disputa presidencial entre los dos candidatos que pretenden alcanzar la Casa Rosada. Y de alguna manera la provincia o la transición del gobierno de la provincia es la muestra patente de esa situación. Pero para el caso de la intendencia de la Ciudad de La Plata existen otras particularidades. En primer lugar, porque no fue una victoria inesperada, por lo contrario. Todos descontábamos la victoria de Cambiemos en la Ciudad de La Plata. Claro, quizá no por la intensidad y por la brecha y por la distancia con la cual Garro le ganó a Brera. Y por supuesto, en segundo lugar, me refiero a las particularidades de la transición platense, es que el intendente actual, Pablo Brera, no tiene dónde refugiarse, no tiene para dónde salir, ni tampoco tiene mucho que perder. Porque, para decirlo de forma sencilla, se ha terminado su carrera política, o por lo menos esa es mi opinión. Y esta particularidad, con una victoria esperada, con una brecha muy alta y un intendente saliente que se le acaba su carrera política, sirve para compensar de alguna manera la falta de cualidades o las características un tanto empresariales y poco políticas, del nuevo intendente, Julio Garro, que, por supuesto, no la tendrá fácil de acá un tiempo, de acá algunos años, de acá algunos meses, veremos cómo asume y cuáles son sus primeras medidas. Pero sí, lo que quería remarcar es que en la Ciudad de La Plata no se discute quizá tanto la transición, sino se discute cómo se van a reacomodar las fuerzas políticas, cuál va a ser el partido oposición, cómo se va a ubicar el peronismo y si el peronismo va a ser la continuidad del kirchnerismo o quizás un peronismo que crezca al calor del Frente Renovador. Ahí hay un debate abierto y una discusión que se vuelve interesante por las implicancias políticas que tiene la ciudad. Luego, en estos días, particularmente ayer, hoy y mañana, se desarrolla en la Ciudad de La Plata la política más viva que existe, la política militante, la política que no utiliza aparatos, y me refiero a las elecciones estudiantiles en la Universidad Nacional de La Plata, en la cual militan, participan cientos y cientos de jóvenes, defendiendo sus convicciones, discutiendo, participando, y es algo que me parece que hay que valorar. Hay que jerarquizar y hay que profundizar la participación juvenil, la política como herramienta de transformación y las elecciones estudiantiles con todo su color, con todo su folclore, con todos sus encontronazos. Para mí es uno de los momentos más lindos en los cuales un militante y una organización política puede desplegar su fuerza y sus propuestas. Y por supuesto que se discute en cada facultad propuestas por carrera, derechos gremiales, mejoras para los servicios. Y también se discute, creo, en este marco, los posicionamientos respecto al balotaje. Y en particular los posicionamientos al interior de la izquierda, que tanta presencia y tanta fuerza tiene en nuestra ciudad y en nuestra universidad. Finalmente, me voy a permitir cerrar este editorial planteando una efeméride destacada, ya que el día de hoy se cumplen 10 años, 10 años del no al ALCA en Mar del Plata, ya en el estado mundialista, acto conducido y protagonizado por el comandante Hugo Chávez Frías. Una victoria clave y determinante para los destinos de América Latina. Baldosa Floja. Desde la ciudad de las diagonales. Baldosa Floja. Política y cultura local. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy jueves 5 de noviembre, una nueva edición de Baldosa Floja con toda la política y la cultura local. Mi nombre es José Berchés y paso a saludar a mi compañero de equipo aquí en la mesa, Leandro Moretti. ¿Cómo andas? Buenas noches. Soy con un equipo reducido, ¿no? Estamos bien. En un contexto muy particular de elecciones estudiantiles y, bueno, tuvimos dos bajas. Sí, le mandamos un saludo a Malena García, que nos debe estar escuchando, y también al Tigre Aymar. Y lo tenemos hoy en la operación técnica al Colo, que ha vuelto aquí a las radio. Se fue de viaje. Ha tenido un viaje ahí por La Pampa, por algunas provincias de acá de la Argentina, así que contentos de que el Colo haya vuelto aquí a Radionauta y obviamente que nos esté operando en el día de hoy. Bueno, ya son las 8 y 10, hoy tenemos un programa, la verdad, bastante cargado. Tenemos una entrevista aquí en el piso con Gabriel Colauti, él es integrante de la asociación De AFAVI. De AFAVI. La Asociación de Familiares de Víctimas de la Inundación. Uh-huh. Y bueno, también lo invitamos para charlar sobre el nuevo mes que se ha cumplido y también para discutir un poco cuáles son los desafíos del próximo intendente, ¿no? Ellos tienen una serie de reclamos que, bueno, nos vas a estar contando. Bien. También vamos a estar con todo lo que está sucediendo relacionado a las elecciones universitarias. Se están llevando a cabo en todas las facultades. Nosotros ya somos graduados. Pero obviamente vamos a estar con toda la información relacionada con los diferentes referentes de cada agrupaciones. Así que vamos a estar haciendo ahí entrevistas. Y ¿Vos, Colo, te recibiste? El Colo. Ahí, ¿a votar? Está ahí. El Sherman. Mañana. Que nadie se olvide, que vayan ahí a votar. Bien ahí. Y vamos a estar obviamente con Darío Esteves, con toda la información relacionada obviamente a las elecciones universitarias. Así que le decimos a la gente que se quede prendida al aire de Radionauta y obviamente también tenemos una información bastante buena que Leandro la va a estar contando ahora. Sí, la verdad que una sorpresa muy positiva y una alegría para todos es que Abuelas encontró un nuevo nieto, el nieto número 118, que se llama Martino Gando y es el nieto de Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Así que una alegría, hace minutos lo estaban anunciando en una conferencia de prensa y Martino Gando es hijo de dos militantes del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, que fueron secuestrados en octubre de 1976. Así que vamos a estar desarrollando en función de la información que aparezca y, bueno, compartiendo la alegría por un nuevo nieto recuperado. Así que bienvenida sea esta buena noticia. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 451-6916. También 17, también lo podés hacer a radionautafm@gmail.com y también a nuestra página de Facebook, que es Baldosa Floja, que ya tiene 600 me gusta, Leandro. Vamos, número bien. Vamos. El Colo cuando estaba tendría unos 500, 500 y pico, pero ahora Baldosa Floja ya tiene unos 600. El Colo nos sumó, me gusta, de La Pampa. Algún movimiento ahí nos puede haber sumado. Así que quédate en el aire de Radionauta 106.3. Ahora nos vamos a escuchar un tema de Escape y enseguida volvemos con todas las noticias. Entre escombros y basuras tuvo que vivir. La calle le hizo portal y se reveló. Y es que el tío no hay dinero. Es un gato reo. Su madre callejera, su padre es siamés. Tiene 20 hermanos sin cara. ¡Panchel! Busca en la basura algo que comer. Y es que el tío no hay dinero. Es un gato reo. Lo pete es algo especial. Desde el cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco, su forma de andar. Su estado domesticado es un gato ska. Sigue, resiste López, sigue, resiste López. Flaco desnutrido tiene que comer, le quita las pelas a los gatos bien. Perros policía van detrás de él, y es que tío no hay dinero. Venga, no le de. La sociedad catuna no le quiso entender, por eso se revela y grita que le den. Es un reflejo claro de la sociedad. Y es que tío no hay dinero. Es un gato reo. López es algo especial. Este cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco, su forma de andar. Su estado domesticado, mala libertad. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Desde la ciudad de las diagonales, Baldosa Floja. Volvemos al aire de Baldosa Floja, aquí en Radio Nauta, y vamos a empezar con todas las noticias locales de aquí en la ciudad de La Plata y también de la región. Vamos a empezar con el tema de los taxis, un tema que esta semana, y bueno, obviamente la semana anterior, estuvo muy presente en los diferentes medios de aquí de la ciudad de La Plata, y tiene que ver la polémica por la aplicación de la tarifa nocturna diferenciada, ¿no? Los diferentes gremios de aquí, de la ciudad de La Plata, que nuclean a los taxistas, como es el Sindicato de Unión de Conductores de Taxis, que es dirigido por Juan Carlos Verón, que fue, ¿te acordás, Leandro? Candidato por el masismo. Claro, que estaba con el Chubi y Leguizamón. Con el Chubi y Leguizamón, que se podían ver los carteles ahí en 7 y 51, bien custodiados ahí en la parada de taxis, y bueno... Esto es un tema que ya viene de larga data, esta tarifa diferenciada para que los taxistas puedan cobrar un poco más. Más que nada, ellos dicen por el riesgo que es trabajar a la noche, todo lo que conlleva ese contexto, como dijo Juan Carlos Verón, el ser asaltados, pone en peligro sus vidas. ¿Cuánto está ahora el taxi? Hoy la bajada de bandera creo que está 13 pesos y... quieren que llegue a 18. Ah, un salto importante sería. Oh, no, hoy sale 11, perdón. Las próximas semanas llegaría a 15. ¿Y el nocturno? Y la ficha sería, hoy está en 1.25 y pasaría a 1.80. Ah, y es un aumento importante. El nocturno que sería... Un shock tarifario. El nocturno sería de 22 a 6 de la mañana, pasaría a costar 18, ¿no? Es un aumento bastante grande, pero lo que vienen diciendo los diferentes gremios de aquí de la ciudad, con Juan Carlos Verón a la cabeza, es lo que dice, pero ¿esto qué va? ¿A los dueños de los taxis, a los propietarios, o va a ir a los trabajadores, a los choferes? Entonces está esa puja entre los diferentes sindicatos, entre los propietarios y los peones de taxis, que No se han puesto de acuerdo y están esperando que lo destrabe el consejo local. Tiene que pasar por el consejo deliberante, como siempre. Tiene que pasar por el consejo deliberante, pero en el día de ayer, esto está en comisión, pero en el día de ayer hubo desinfección en el consejo deliberante, así que no hubo una nueva sesión, algo bastante extraño. Semanas difíciles son. Son semanas muy difíciles. Había 7 temas en agenda, uno de estos era... era esto de los taxistas, pero obviamente no hubo sesión, así que no se pudo tratar. Y bueno, los taxistas siguen esperando a ver si este aumento, que va a golpear obviamente en el bolsillo de los habitantes aquí de la ciudad de La Plata, van a esperar si se lleva a cabo, y si es así, esperan que al menos un 20% de ese aumento vaya al bolsillo de los trabajadores y bueno, sea más o menos equitativo entre trabajadores y obviamente los propietarios de los taxis. Otro de los temas tiene que ver con la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de aquí, de la Universidad Nacional de La Plata, que va a poner a medida del próximo año, un novedoso centro de tecnología de la madera que va a hacer viviendas sociales. Bueno, aquí la Universidad Nacional de La Plata se pone un poco al servicio del pueblo. Bueno, van a fabricar estas viviendas sociales que va obviamente a generarse en un marco de desarrollo de sustentabilidad, economía social y medio ambiente, donde van a estar también diferentes pymes de aquí de la ciudad de La Plata. Esto es un convenio que tiene la Universidad Nacional de La Plata con la Unidad para el Cambio Rural, que depende del Ministerio de Agricultura de aquí de la Nación. Y bueno, este centro donde van a realizar estas viviendas sociales va a tener 1.500 metros cuadrados y bueno, se va a llevar a partir del 2016, y es algo positivo para la ciudad que se empiece a tratar esta temática, y obviamente desde la universidad, que es un actor muy importante. Interesante la propuesta. Podríamos organizar una nota, ¿no? Para que nos cuenten un poco más en qué consiste esa iniciativa, esa propuesta, y bueno, ¿cuánto piensan producir y de qué modo? Sí, hice la noticia obviamente que se van a hacer desde muebles hasta viviendas sociales. Algo muy bueno, porque obviamente no serán como las casillas que se venden en los diferentes lados, sino que van a tener un tratamiento, imagino, un poco más acorde a lo que necesitan la gente, y después se verá cómo se llevará a cabo en conjunto con la sociedad. Obviamente. Bienvenido sea. Bueno, el día de ayer se realizó una movilización por parte de la UOCRA La Plata, encabezada por el Pata Medina, un personaje ya clásico del peronismo platense, que tiene cierta actitud casi estrella, ¿no? Yo nunca lo vi, pero parece que es aclamado por los trabajadores de la construcción. Bueno, realizó un apoyo conjuntamente con los afiliados a su gremio para apoyar a Scioli como candidato a presidente en una movilización que finalizó en la puerta de la Casa de Gobierno, ahí por calle 6. Y parece que en el discurso de arenga y de convocatoria a los trabajadores también la ligó Moyano. Dijo que, sí. Estoy buscando acá el titular, Macri y Moyano son la misma bosta, sin cuidar el lenguaje, lisa y llanamente le dio muy fuerte, si se quiere, a su eterno enemigo de la CGT, que recordemos que cuando fue el aniversario de la muerte de Perón, si no me equivoco, allá en la Quinta de San Vicente, fue uno de los protagonistas del tiroteo. ¿Se acuerdan que estaba el Madonna Quirós? Pero fue una demostración de fuerza por parte de la UOCRA La Plata, que ha tenido mucho protagonismo en la ciudad, ya que supo tener una alianza estratégica con el intendente Pablo Obrera, y se ve que es un incondicional del sciolismo, con una construcción peronista, si se quiere, bien clásica, y con una adhesión por parte de los trabajadores, ya que organiza el sindicato con una bolsa de trabajo, y que la verdad que lo aclaman. Por lo menos se ve en la foto. Lo rodeaban como si fuera una estrella de rock, al Pata. Y me han contado que en alguno de los actos las chicas le gritan mucho. Así que ayer hizo esa demostración de fuerza importante con muchos trabajadores y con un discurso, la verdad que muy encendido. Sí, ayer se cortó ahí, clásico ahí en la sede 44 entre 4 y 5, pero como ya se viene haciendo los diferentes días, este era un corte más general, de 44 de 1 hasta 5. Y bueno, obviamente esta columna que vinieron de diferentes colectivos también aquí de la región, sea de Berisso, bueno, sea de Ensenada, fueron recorriendo por calle 7 desde Plaza Italia hasta Plaza San Martín, hicieron ese gran acto, vamos a decirlo de algún modo, en apoyo a Daniel Scioli, porque bueno, para ellos está obviamente en juego la patria y dice no podemos ser tibios. Y bueno, cerró con un encendido discurso y bueno, dice: vaya mi compromiso con ustedes, compañeros y compañeras de la UOCRA, ladrillo sobre ladrillo vamos a hacer 1,000,000 de viviendas. Recordemos, sí. Te quería contar una anécdota, claro, porque una de las propuestas de Scioli es construir 4,000,000 de viviendas, un número muy alto, una promesa bastante ambiciosa. Yo sé que doy clases en una escuela, allá por barrio aeropuerto, y bueno, siempre hablamos de doy clases de economía, siempre hablamos del trabajo y demás, y todos los pibes lo conocen al Pata Medina de la UOCRA, es increíble, ¿eh? Yo, aclaro, no goza de mi simpatía el Pata Medina, pero la verdad que es muy, muy conocido en los barrios platenses. Sí. Y uno puede ir por la ciudad y ve las remeras, los buzos, Pata Medina, conducción, UOCRA. Y bueno, son los actos públicos, a ver si se puede conseguir trabajo. Son muy reconocidos ahí en la calle 44. Yo que cursaba ahí en la sede de la Facultad de Periodismo, ahí en calle 4, 43 y 44, ha habido mucho movimiento durante esos años. Y obviamente la gente ahí del barrio ya los conoce y sabe más o menos cómo se viene manejando. Y bien, como te veníamos comentando recién, en el día de ayer se suspendió la sesión en el Consejo Deliberante por tareas de desinfección. ¿Cómo podemos hacer esa lectura? ¿Hay que sacar a las ratas? ¿Cómo podemos hacer esa lectura que en el día de ayer no se ha hecho una sesión? Porque es medio raro. Es medio extraño. Recordemos, ¿no?, que la desinfección ocupa solo un día, ¿no? Inhabilita, sí, el edificio solo un día, entonces la hacen justo el miércoles. La hacen justo el miércoles. Justo el día que hay Consejo Deliberante. Más allá de que los concejales no se caracterizan por ser muy apegados al trabajo, la verdad que en este contexto de esta transición un poco rara, acondicionada por el balotaje, pareciera que nadie quiere discutir nada, ni aprobar, ni revisar absolutamente nada. Este era el encuentro número 27 del año y bueno, como te habíamos adelantado, hay un temario de 7 propuestas, obviamente, que se iban a tratar, que no tenían mucha relevancia para la ciudad, porque se vienen tratando muchos temas muy, digamos, naif, si podemos decirlo de algún modo. Pero bueno, está lo del presupuesto 2016, que se tiene que aprobar o no este presupuesto para el año que viene, que suponemos que se tratará la semana que viene o bien la otra. Bueno, ya se vienen las elecciones nacionales, ya se viene el balotaje, así que en el día de ayer se decidió anunciar el levantamiento de la sesión por tareas de desinfección. Así que esta es la tercera vez de las 27 sesiones que hubo que se suspende el trabajo ahí en el Consejo Deliberante. Pero esperemos que para el tratamiento del presupuesto 2016 no haya desinfección, que estén todos los ediles presentes y bueno, que haya un debate. O si no, que estén, que también los desinfecten. No, bueno, con alguna desinfección ahí, tirar algo que no sea tóxico, un poco un poco de raid viene bastante bien para sacar a algunos que están bastante agarrados, viste, las garrapatas que están se enganchan ahí a los cargos. Y bueno, un poco esto estamos bastante siendo muy malos, queremos ser respetuosos del honorable Consejo Deliberante, la pura verdad, pero que elijan otro día, ¿no? Así que esperemos cómo se va a tratar el presupuesto, que obviamente Leandro vas a tener las estadísticas, todo. Todavía no tengo, me comprometo a buscarlo y hacer alguna pequeña comparación. Bien, ahí teníamos algunas primeras noticias sobre el ámbito local. Sí, ya sabes, si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a nuestro Facebook, que es Baldosa Floja. Ahí nos manda un saludo el Tire Aymar, que nos está escuchando. Creo que está ahí por Naturales, así que después, capaz, si quiere salir al aire, lo vamos a estar sacando. Nos va a comentar, vamos a llamar, llamémoslo. Un poquito sobre cómo vienen estas elecciones en el día de hoy. Quédate en el aire de Baldosa Floja, quédate en Radio Nauta, enseguida volvemos. Baldosa Floja. Política y cultura local. Dale me gusta a nuestro Facebook, Baldosa Floja.

En Radio Nauta está sucediendo. Baldosa floja. Volvemos a un nuevo bloque de Baldosa Floja, ahora sí ya con nuestro invitado en piso, aquí a mi derecha. Nos visita Gabriel Colauti, que él es referente de AFAVI, la Asociación de Familias de Víctimas de la Inundación, y que la verdad que viene luchando hace tiempo, viene planteando, viene exigiendo. Y bueno, este es un momento muy particular, ¿no? Porque hace dos días se cumplió un nuevo mes, pero también porque hablamos de una transición, tanto en el municipio y en la provincia, en la cual los reclamos, las exigencias por perder justicia son más patentes. Así que sobre estos temas es que vamos a estar hablando. Gabriel, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Te queríamos dar lugar a que comentes cómo vienen los reclamos, qué posiciones están teniendo los nuevos titulares de los cargos ejecutivos a nivel municipal y provincial, y también cómo viene la asociación. A ver, los reclamos son siempre los mismos. Familiares tiene tres palabras, que es memoria, verdad y justicia. La memoria es el trabajo cotidiano, la verdad es conocer el número de fallecidos y sus identidades, y la justicia es que paguen los responsables. Si bien es un reclamo que está permanentemente en la calle, o todos los dos en la calle, y hacemos acciones intermedias, lo que es verdad y justicia, estamos muy lejos de saber el número y sus identidades de fallecidos. Siempre voy a decir lo mismo, el número absoluto nunca lo vamos a saber, y justicia, esperemos que la nueva gestión se ponga los pantalones y haga las cosas como tiene que hacer, con una justicia mínimamente independiente, que es lo que no tenemos hoy. Y en ese sentido, digo, los referentes de María Eugenia Vidal o incluso del municipio, ¿se han comprometido? ¿Le han planteado algo? ¿Se han juntado con ustedes? Se firmó un acta, de la cual vos también la firmaste, en la cual se está hablando de distintos puntos, y entre ellos el de conocer la verdad. Y a ver, uno escuchaba al intendente electo que tenía una frase y decía: la plata necesita saber la verdad. Eso fue lo que dijo durante la campaña. Esperemos que actúe en consecuencia y se ponga a trabajar, o nos pongamos a trabajar en conjunto para llegar a esa verdad. Digo, no hay manera posible de saber la verdad si no hay una voluntad política. Yo lo voy a comparar, y lo vengo diciendo en todos los medios, en el 2003 hubo un presidente que tuvo ganas de saber la verdad sobre la dictadura y puso empeño para eso, y se supo gran parte de la verdad, si no toda la verdad, porque considero que tampoco en la década del 70 se puede terminar, pero se supo gran parte de la verdad, y es uno de los méritos, creo que, de este gobierno. Sí, ¿no? Bueno, hoy casualmente hablamos que se encontró el nieto número 118. El 118, sí, lo escuché en la radio. Digo, a ver, eso es tener voluntad política. Dar los recursos y acompañar la gestión de lo que son abuelas. Nada de esto se hubiese podido hacer si este gobierno no hubiese tenido la voluntad política. Obviamente no puede tener la voluntad política de saber nuestra verdad, porque ellos son los responsables. Claro. Digo, pero a ver, como estoy diciendo una cosa, digo otra. La actitud que debería tomar la nueva gestión municipal y provincial es la misma o parecida a la que tomó este gobierno, ¿no? Gabriel, ¿cómo viene la causa hoy? Ha salido en los diferentes medios todo el tema relacionado al fiscal Paulini, que se ha cerrado la recepción de información. Ustedes, por su parte, dicen que bueno, hay gran parte y se puede iniciar el proceso. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo, de su lado? A ver, esto lo charlábamos con los abogados y francamente nos dijeron: esto tiene un lado positivo y tiene un lado negativo. Bien. La causa tiene cerca de 30.000 fojas. toda la información que se pudo agregar ya se agregó. Estamos hablando de una mega causa de inundación. Son 30.000 fojas, son 2 años y medio. Me parece que es un tiempo prudente. Eso es positivo, porque la causa avanza. Lo que pasa es que no avanza en el lado que nosotros creemos que tiene que avanzar. Avanza imputando a 2 médicos forenses y a 2 directores de defensa civil. Y los responsables políticos, los que toman las decisiones, ni siquiera se les pidió la indagatoria. Ni la testimonial. En ningún momento, fiscal Paulini... No. Nosotros deslizó que se pueda hacer indagatoria, ya sea Pablo Obrera, Daniel Scioli. No, ni testimonial. Ni testimonial. No fueron ni a declarar, no pasaron por la fiscalía. A ver, nosotros antes de cumplir los 2 años pedimos la indagatoria para Obrera, Scioli, Colia, Casal, Alía, Martorelli y Sete. Creemos que son parte de los responsables políticos. Nos parece que son las figuras más evidentes o con más presencia. Lo positivo de esta medida es que ahora lo podemos volver a pedir y no se lo pedimos al fiscal, al agente fiscal, que es el doctor Paulini, sino que se lo pedimos al fiscal general, que es el jefe, que es Bogliolo. Bien, nosotros hace 16 días atrás ya entregamos un pedido diciéndole: el fiscal general, el agente fiscal consideró que esto no era necesario, para nosotros sí es necesario, le pedimos por favor que le diga todo en términos más... más formales. Sí, más formales, ¿no? Le pedimos por favor que pida las indagatorias a esta gente. Nos puede decir que sí, nos puede decir que no, digamos, veremos cómo sigue, pero la causa... Lo positivo es que está avanzando, lo negativo es que no avanza del lado que uno pretendería, ¿no? Y Gabriel, ¿y la causa o el fallo del juez Arias tuvo algún curso, simplemente fue una demostración o es una investigación que no tenía consecuencias, o en qué derivó toda esa investigación y ese fallo, o lo que afirmó el juez Arias que había sucedido, que no se ha investigado, es en términos contenciosos administrativos, pero continuó en la justicia, tuvo algún resultado más concreto? Eso se transmitió también, porque no nos podemos olvidar que más allá de una lista de 89 fallecidos, 16 dudosos, el juez Arias hace aseveraciones concretas contra lo que es el Poder Ejecutivo Provincial y contra el Poder Ejecutivo Municipal, sobre todo el Poder Ejecutivo Provincial. Sí. ¿Está bien? Y eso se anexó en la causa penal, a lo cual entendemos que Paulini o no lo leyó o no le interesa. No lo utilizó, pero no tiene conocimiento. Claro, a ver, Paulini no utilizó nada. Paulini no utilizó un informe de la Universidad de La Plata del 6 de diciembre del 2007 en la cual se le informa al gobierno provincial y municipal que la ciudad tiene riesgo de inundación. Digo, y no lo está diciendo Gabriel Colauti, lo está diciendo una entidad que es la Universidad Nacional de La Plata. Digo, sucedió lo que sucedió en febrero y hay informes de la Universidad Nacional de La Plata que le dicen: señor, en febrero del 2008, si lo que sucedió en Villa Elisa sucede en La Plata, es un desastre. Digo, todos esos informes se presentaron. El ingeniero Romanazzi estuvo 3 días declarando. 3 días consecutivos declarando. Y uno le pregunta a Pablo y te dice: la verdad que yo me sentí el imputado. A ver, y lo que yo, la división que hacemos es, y yo la hago al día de hoy, es: la ciudad de La Plata es una ciudad inundable. Si hoy llueve lo que llovió el 2 de abril... nos vamos a volver a inundar de la misma manera. Lo que no puede suceder es que haya muertos. Sin duda, sin duda. La bisagra está en la vida, me parece. Más allá, no intento minimizar las pérdidas materiales ni nada, pero me parece que... Sí, que no haya un plan de emergencia que es... Que al día de hoy no existe. No existe. Que al día de hoy no existe. Digo, que se dijo que se iba a hacer y no se hizo de ningún modo. Se hace desde el formalismo, desde lo protocolar, porque existe un instructivo en la página de la municipalidad, pero no se sociabilizó. Nadie sabe lo que tiene que hacer. Digo, a ver, la ciudad no está preparada. Esto yo lo hablaba un día que se enojó conmigo mucho, creo que es el jefe de las delegaciones, Omar Gauna, que yo le decía: a ver, vamos a ponernos de acuerdo. La gente se quedó dentro de la casa y falleció. La gente se autoevacuó y falleció. La gente estaba en tránsito y falleció. Si mañana llueve lo que llovió el 2 de abril y a mí me agarra en Parque Castelli, yo no sé si ir para la derecha, para la izquierda, para adelante o para atrás. Claro. Digamos, la ciudad no está readecuada. Yo me puedo manejar en mi barrio, pero yo no me sé manejar en Parque Castelli, que no es mi barrio, o en Tolosa, que no es mi barrio. Yo no sé para dónde ir. Digo, y esa readecuación la debió haber hecho Pablo Brera, la tendrá que hacer Julio Garro. Brera tuvo 2 años y medio. Sin duda. No es poco tiempo. Le sobraba tiempo para hacerlo. Sí, a ver, sí, vuelvo siempre a lo mismo, a la voluntad política. Si Pablo Brera hubiese tenido la voluntad política de reconocer que se equivocó y de ponerse a trabajar en pos de reparar ese error, que el mío no lo va a reparar nunca porque yo a mi papá no lo tengo más. Pero yo no quiero más Jorge Colauti. Quizás algún reclamo nuestro se hubiese bajado el tono. Claro. Pero hoy estamos igual o peor que el 2 de abril del 2013. Gabriel, ¿te quedás y vamos a un tema y volvemos enseguida? Consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ello. Desde la ciudad de las Diagonales, Baldosa Floja. Enciendo Radionauta. Siento que ando. Organizar. Resistiendo. Resistir. Organizando. Radionauta 106.3.4 años. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Continuamos con la entrevista a Gabriel Colautia, referente de familiares de víctimas de la inundación. Gabriel, te quería preguntar, bueno, obviamente ya pasaron las elecciones, se viene el balotaje el 22 de noviembre, pero puntualmente, ¿cómo ven de acá a futuro a Julio Garro aquí en la Intendencia y obviamente María Eugenia Vidal en la provincia? A ver, la mirada es expectante, no con expectativa. Que no es lo mismo. Agazapado. Es expectante. Nosotros estamos esperando a ver. ¿Cuál te gustaría que sea la primera medida en relación a los reclamos que plantean ustedes? Convocarnos, uh-huh. Escucharnos. ¿Han tenido reuniones? Yo con María Eugenia me crucé en la calle, estuvimos charlando, quedamos en una reunión sin medios, sin nada. Con Julio Garro tengo una relación un poco más cercana. Lo que tienen que hacer, lo que corresponde es llamarnos, porque hay muchos reclamos que lamentablemente vienen de la gestión anterior, que es esta que estamos viviendo. Por ejemplo, a ver, es una tontería, es menor y todo. ¿Ustedes recuerdan el subsidio? Sí, sí, de 2.500 pesos. No, el de 300.000, fue de 300.000 para familiares. Ah, sí, sí, perdón. Sí, ese subsidio no lo cobramos todos los familiares. Voy a ser muy duro, los cobramos los primeros a los que nuestros familiares se ahogaron. Los que fueron a causa, que fue la sentencia del doctor Arias, que son 24, esos no lo cobraron. Porque no hay dinero. No hay dinero. Eso es lo que te dicen. Es decir, que, a ver, Julio Garro va a tener que asumir una deuda con 24 familias. Porque yo sí lo cobré porque mi papá se ahogó. Padres de compañeros que murieron en junio no lo cobraron. Digo, eso es un reclamo que tenemos. Un reclamo bien concreto. Es concretísimo. Concreto. Digo, eso, de eso se tiene que hacer cargo Julio Garro. Por ejemplo, y ahora hablo de dinero, aunque suene feo, hay media sanción de senadores por la indemnización de provincia que no la quería sacar el Frente para la Victoria. Digo, nosotros no cobramos absolutamente nada, ni de subsidio, ni de reparación, ni de nada de provincia el día de hoy. Y tenemos media sanción de ley. Eso va a corresponder a María Eugenia Vidal. Más los reclamos de verdad y de justicia, digo, que es lo que hablábamos el bloque pasado. Y también todo lo relacionado a las obras. Sí, nosotros con las obras tenemos, y esto va a ser un tema de discusión, cuando María Eugenia Vidal garantiza la finalización de las obras, sí. Que también se va a tener que hacer cargo porque es otra gran mentira de este gobierno. Uh-huh. Yo no me voy a olvidar, no sé si ustedes la escucharon a la Presidente, en el momento en el que dijo que ella cuando era chiquita vivía en el Arroyo el Gato, que era pestilente, creo que usó ese término, que la gente vivía al lado del Arroyo el Gato y sí. Que ahora está entubado. Sí, sí, dijo que estaba entubado, sí. Sí, y habló de un derivador de 31 y habló del derivador de 143. Digo, uno tiene más que recorrer la ciudad de La Plata para darse cuenta. El derivador de 31 va de 131, 525 y 526 a 31 y 68. De eso está hecho, de la salida y la desembocadura de Arroyo el Gato a 131, 525 y 526 a 528. Después está hecho un cachito entre 34 y 35. Otro cachito entre 35 y 36. Y otro cachito entre 39 y 40. Claro. Digo, y eso es una obra importantísima para la ciudad. Que después, si quieren, charlamos la lógica de por qué un derivador en 131. Pero eso es otra historia. Más allá, vuelvo al tema obras, de que María Eugenia Vidal garantiza estas obras nos van a seguir inundando. Y esto no es dicho por mí, esto es dicho por Arlía. En las reuniones que tuvimos en agosto del 2013, la primera frase de Arlía fue: señores, esta obra no sirve para una lluvia como la del 2 de abril. Si llueve lo que llovió el 2 de abril, la ciudad de La Plata se va a volver a inundar. Sí, más para que mitigar sería. Sí, sirve para mitigar. Lo dijo mediáticamente. Sí. Eso lo dijo mediáticamente. Digo, lo que pasa es que nosotros, cuando digo nosotros, digo el ser humano, no va haciendo archivos de las frases y no, se va olvidando. No, hoy hablan maravillas de las obras, pero son obras que nos van a seguir inundando. Y son obras que supuestamente ya está asegurado el costo, cuando la realidad es que estaban asegurados el costo con el primer endeudamiento de 1973 millones. Claro, sí. Y tuvieron que volver a pedir otro préstamo a Nación de 1180. Entonces, perdón, ¿estaban o no estaban aseguradas? Sí, la dejás planteada muy bien la pregunta. La verdad no tengo la respuesta. Claro. Es media obvia. Claro. Digo, pero Gabriel, un proceso de inflación, un proceso... Sí, tardaron mucho en visitar las obras. A ver, yo tengo declaraciones radiales en las cuales Arlías dice que él se va de la gestión el 10 de diciembre con las obras finalizadas. Sí. Habría que ir a presentar al ministerio. Sí. Bueno, pero pasando de tema, te quería preguntar que comentes un poco la actividad que hicieron con el ingeniero Romanazzi, que de paso aclaro que él fue muy crítico al porcentaje de avance de las obras, que presentaron en Trabajo Social, que era un informe muy interesante en 3 o 4 barrios respecto a las consecuencias de la inundación y también a la posibilidad de discutir un plan de emergencia y alerta temprano. No sé si puedes comentar un poco sobre ese trabajo, que fue muy bueno. A ver, no, las asambleas, esto fue un trabajo más de asambleas, en conjunto con la Facultad de Trabajo Social y en conjunto con la Facultad de Ingeniería, en realidad con el Departamento de Hidrología, se pusieron a trabajar los tres en conjunto y se armó un relevamiento. Primeramente sobre la zona de Parque Castelli, que iba de 58 a 28 y de 25 a 30. Para conocer, entre otras cosas, cuál era la realidad, darle una mirada política de si se habían evacuado, no autoevacuado, si, digamos, cómo respondió el gobierno provincial y el municipal. Y ahora queda por última etapa lo que es el marcado. Digo, a ver, hidrología entraba en lo que son los niveles de agua, que es lo que nos queda hacer ahora. Y en ese relevamiento, digamos, hubo datos sorprendentes en los cuales habla, que esta es otra discusión que yo siempre tengo, que la gente no acompaña, habla de la concientización de las que tiene el vecino. Uh-huh. Digo, más allá de que el vecino no esté acompañando los dos en la municipalidad, conoce perfectamente la realidad y los porqués de la inundación y quién le dio una mano y quién no. Y en ese relevamiento, lamentablemente, lo tengo que decir, aparecieron fallecidos a causa. Que es algo que debería hacer este gobierno. Uh-huh. Digo, a ver, la ciudad de La Plata tiene un mapa de inundación y ese mapa de inundación debería este gobierno censarlo y saber qué pasó en cada una de las casas, porque nosotros hicimos un relevamiento que tocábamos 3 casas por cuadra, no tocamos todas, y tocando esas tres casas por cuadra aparecieron fallecidos a causa de la inundación, aparecieron situaciones de vulnerabilidad al día de hoy. Digo, ¿cuántas casas lograron relevar? Y se hizo alrededor de 150, 200. Un gran trabajo, ¿no? Porque hicimos todo de forma gratuita. Sí, fue de forma voluntaria, las chicas de Trabajo Social, que a ellas les servía como para hacer un comparativo con el relevamiento que hicieron en el 2013. Sí, sí, el Colegio de Trabajadores Sociales. Claro, Colegio de Trabajadoras Sociales. Y después, digamos, intentamos de ver la realidad de un barrio del casco urbano e intentamos ver la realidad de un barrio popular y nos metimos en Las Palmeras, que es un barrio que está atrás de la cárcel de mujeres, más cerca del Arroyo Regimiento y demás. Ahí la realidad es espantosa. Digo, al día de hoy, bueno, son dos mundos distintos separados en 10 cuadras. Sí, la verdad que en La Plata a veces sorprende las realidades tan diferentes, ¿no? A veces tan cerca. La verdad que sorprende. Sí, y están a 10 cuadras, porque yo te digo que 143, 71 y 72, 20 cuadras, digo, y son dos realidades totales absolutamente distintas. Gabriel, ¿ese informe está disponible en internet? ¿Se puede Informe publicar? Mata, ¿se puede verificar? ¿Sabes? Sí, pero creo que sí, que lo tiene. Está disponible en la página de Asamblea Seguro. Bueno, y ya aprovecho para pedirte si podés decir cuál es su Facebook, cómo se pueden contactar, cómo pueden seguir sus actividades. Tenemos una fanpage que es Familiares de Víctimas de la Inundación, ¿está bien? Con nuestro logo, que es la ciudad, medio nombre de la ciudad, la otra mitad quedó bajo el agua y abajo nuestro nombre, Familiares de Víctimas de la Inundación. Bueno, Gabriel, te agradecemos. No, nos gustaría hablar más y vamos a estar expectantes, como vos, a ver qué sucede, ¿no? Con estos dos cambios de gobierno, a ver si dan respuestas a los reclamos. Esperemos que sí. Y bueno, para cuando quieras acá tenés el micrófono abierto para comentar novedades, exigencias, lo que quieras. Este gobierno tiene el espacio. Nosotros no somos talibanes. Van a tener espacio, tiempo. Uh-huh. Y pretendemos que la ciudad empiece a cambiar. Y que lleven adelante los dichos que dijeron. Ojalá. Si lo que le necesita La Plata es verdad, que actuemos, si es necesario, en conjunto, para saber la verdad. Ojalá, y no tengo ninguna duda que vas a seguir trabajando por eso como hiciste hasta ahora. Es lamentablemente en el lugar que me puso esta ciudad. Digo, no hubiese nunca deseado estar acá, pero bueno. Bueno, te agradecemos. No, muchas gracias, Gabriel. Hasta luego. Hay que apretar. Says it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with eyes. Shared there a hollow glow. Your brain seems bruised with numb surprise. Still one place to go. Still one place to go. Let me sleep all night in your soul kitchen. Light another cigarette. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. Let me sleep all night in your soul kitchen. Warm my mind in your gentle stove. God says it's time to close now. I know I have to go now. I really want to stay here all night, all night, all night. Baldosa Floja. Política y cultura local. Dale me gusta a nuestro Facebook, Baldosa Floja. Nuevo bloque de Baldosa Floja y como les prometimos vamos a estar hablando y discutiendo sobre las elecciones estudiantiles que tanto color y tanta mística tienen y estamos en comunicación con Matías Rojo. Matías, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, Matías, vos sos secretario general de la JUP, de la Juventud Universitaria Peronista. Y bueno, estos días me imagino que estarás bastante atareado y fue un día muy largo. Los jueves siempre son los días que más se votan, por lo menos cuando yo estaba en la facultad. Y bueno, queríamos que nos cuentes en qué facultades se presentan, cómo vienen los debates, también cómo está influyendo el balotaje o no. Así que tenés el micrófono para comentarnos e introducirnos. Bueno, no, primero nosotros estamos presentando en 10 facultades en las que somos conducción, que son informática y periodismo. Ahí el año pasado hicimos dos muy buenas elecciones, metimos los 5 consejeros, hemos tenido un buen año. Después, y estamos peleando el centro de estudiantes en Bellas Artes, somos segunda fuerza, y también en Misiones somos segunda fuerza. Después en el resto de la facultad, la mayoría estamos consolidándolo como tercera fuerza, intentando y creciendo, y en Ingeniería y Trabajo Social nos estamos presentando por primera vez. Matías, ¿y vos sos de periodismo, sos de la Walsh? No. Yo estoy en Medicina. Ah, de Medicina. Es remediar, sí. Bueno, y yo lo que te quiero preguntar es cuáles son los debates, si podés identificar algún eje que atraviesa todas las facultades. ¿Qué es lo que más se discute en la facultad? ¿Los derechos gremiales, los planes de estudio, la política nacional? O por lo menos, ¿cuál es lo que ustedes discuten? Hay discusiones que tienen mucho que ver con las facultades, digamos, con cuestiones gremiales y concretas de las facultades, sobre todo. Y después son para ir más transversales, que tienen que ir con la elección del balotaje, digamos, depende también. En el futuro está mucho más politizada y la discusión es mucho más, gira más en torno a eso, ¿no? La facultad enmarcada en un contexto que se va a venir, que va a ser diferente, y cómo el centro de estudiantes se van a posicionar frente a eso, cómo van a accionar frente a eso. Es otra facultad donde el estudiante está más preocupado por las cuestiones más concretas de la facultad, y eso muchos plantean, ¿no? Bueno, eso lo discutiré el 22 de noviembre, ahora vengo a elegir representantes estudiantiles. También suele pasar, digamos. Nosotros siempre igual, otra vez también charlábamos de esto, nos preguntaban, y hemos visto pocos efectos así nacionales que por ahí repercuten en la elección estudiantil. Pero bueno, habrá que también evaluándolo, digamos, por eso no es algo generalizado. Fermín, ¿cómo andás? José te habla. Buenas noches. Matías, perdón. Te quería consultar más que nada, vos sos ahí de la Facultad de Medicina, ¿cómo viene lo del ingreso restricto? ¿Cómo lo están viendo también los alumnos? Y obviamente si incide también en lo que son las elecciones. Sí, no, con respecto al ingreso, ¿cómo viene? Estamos esperando la pronta promulgación, que ya va a ser en breve, por lo que la presidenta la anunció en la última Gala Nacional, por lo tanto, esto va a ser lo más, no va a pasar mucho. Y después, bueno, estamos ya preparando, tenemos que ir a un punto de partida para una lucha que se va a venir, que va a ser que se implemente. Ya conocemos la autoridad de Hoja de Roble, cómo son, cuando tienen que cumplir la ley, sabemos que se suelen escabullir muy bien. Así que, bueno, ya me parece que estamos todos al menos atentos y súper alerta con ver por dónde, qué van a plantear, ¿no? Yo creo que también están aguardando hacer la opinión para esperando el 22 de noviembre a ver qué pasa también los tipos. Pero sí, bueno, están expectantes. Por ahora nosotros diciendo a todos los estudiantes que esto recién comienza, que tenemos que estar atentos, invitándolos a participar de las asambleas que se van a hacer la semana que viene con respecto a este tema, para ir empezando a generar masa crítica, empezar a discutir qué va a pasar en el ingreso y cómo hacemos para que esa conquista de los estudiantes no los tiren en contra, porque también es el miedo de muchos estudiantes. Sí, yo estoy de acuerdo, me parece perfecto yo, pero tengo miedo que esto la usen para hacernos daño, claro, ¿no? Para quitarnos muchos derechos o para, digamos, terminar metiendo más palo en la rueda como vienen haciendo. Así que, y con respecto, me parece que hay una unanimidad en decir que están en contra. Sí, algunas voces diferentes, algunos pibes que han corroído un poco el discurso de Oje Roble con el miedo de que no hay espacio, no hay lugar, no podemos ser todos médicos, y bueno, pero es la discusión ahí que todas las fuerzas en el sentido estamos, digamos, con la misma postura de salir a dar la discusión con estos pibes que el ingreso eliminatorio está mal. Matías, y yo te quería preguntar respecto a las diferentes corrientes que adhieren al kirchnerismo en la universidad, que entiendo que hay diferencias, hay diferentes fuerzas. Por ejemplo, hoy tuve la oportunidad de dar una vuelta por trabajo social y hay diferentes organizaciones. Yo te quiero preguntar cuáles son las diferencias. Ustedes, vos me decías que vos sos secretario general de la JUP y conducen dos centros de estudiantes. Bueno, ¿y cuáles son las diferencias con las otras fuerzas que, digamos, son afines al kirchnerismo? Se me ocurre, por ejemplo, el Miles, hay otras agrupaciones que entiendo que no son parte de la JUP. ¿Cuáles son las discusiones? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los matices? No, digamos, hacia adentro, si quieres podemos dividirlo por ahí, organizaciones que están más fuertemente identificadas con el peronismo, uh-huh, y por ser peronistas son kirchneristas, y después organizaciones que plantean simplemente ser kirchnerista, aunque bueno, después a nivel nacional o provincial han jugado abiertamente con el peronismo no más de partido, ¿no? Con el PJ. No, la diferencia concreta por ahí tiene que ver más o menos una trayectoria, un recorrido que tenemos nosotros que nos nucleamos en la JUP, que tiene que ver ser, somos en gran parte compañeros encuadrados en lo que es la JP, Cámpora. Igual hay compañeros también que están participando de esta mesa, que no son Cámpora, que tienen que ver que son compañeros del peronismo militante, compañeros de Unido Organizado, compañeros de Descamisados también, son organizaciones que están empezando a tener sus primeros recorridos universitario, y nosotros en ese sentido estamos acompañando. Y después, bueno, tener las corrientes que son como el Miles, el FE, que son aliadas nuestras en lo que son los frentes full. Y mira, me parece que más que todas las discusiones que como ya tengo ahí son más tácticas que ideológicas, uh-huh, y con el perfil de cómo construimos la universidad. Pero más que eso, digamos, me parece que por ahí lo central. Y después sí, este año ha habido un fenómeno de, no sé, de unos compañeros que han abierto a la par de otras agrupaciones, digamos, son encabezados por la gente de ingeniería, de la tercera, que ellos fueron de la JUP, que en realidad no hemos, ha sido algo muy reciente, tampoco no hemos planteado grandes discusiones, digamos, no hubo oportunidad, pero bueno, no se sentía representado, no se sentía ni cuadrado acá, y bueno, decidieron hacer la experiencia propia para ver cómo le iba. Hay que ver después con los resultados en mano si van a querer asentarse o no. Bueno, veremos. Matías, te llamamos a vos, también vamos a llamar a un estudiante de la Mella. También estamos intentando que nos confirme una entrevista a alguien de la Franja Morada, porque entendemos que son las corrientes más importantes. Te dejamos, si querés, un último minuto para que pidas el voto, para que veas por qué los estudiantes tienen que votar a las agrupaciones de la JUP. Uh-huh. Bueno, no, nosotros lo que estamos pidiendo a los estudiantes que nos acompañen. Digamos, somos las agrupaciones que venimos dando las discusiones en todas las facultades, principalmente que dando las discusiones concretas con la problemática de cada facultad, porque más allá de la identidad partidaria, nosotros somos representantes, buscamos ser los representantes de los estudiantes, obviamente le hacemos una identidad política que es muy clara, que tiene un recorrido de muchísimos años de lucha junto al pueblo y que las ponemos en juego en cada elección. Y también entendemos que la coyuntura que se nos viene es clave, hay muchas conquistas que se han conseguido estos años que tienen que ver con un trabajo militante que nosotros venimos desarrollando, que tiene que ver con construir una opción mayoritaria para el pueblo y que esa opción mayoritaria acá en la Ciudad de La Plata la fuimos construyendo, dándole una discusión muy fuerte al peronismo tradicional de la ciudad. Nosotros fuimos con la candidatura de Florencia, construyendo los barrios, vinculándola con el trabajo en las universidades, por lo cual nosotros entendemos eso como un todo militante. Y después, porque está claro que el 22 de noviembre lo que esté en juego es mucho, y nosotros lo que aspiramos es que el diario del sábado, del domingo, sea el kirchnerismo que avanza sobre las universidades, el kirchnerismo crece, y que eso presente un buen escenario para salir a discutir con todos los compañeros, y una comunidad que nos permite explicar a los compañeros que el 22 de noviembre hay que votar frente con la victoria para seguir con todas estas conquistas. Así que nada más. Bueno, Matías, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, un saludo. Saludos a ustedes. Hasta luego. Chao. Hablamos con Matías Rojo, secretario general de la JUP, sobre las elecciones estudiantiles y bueno, el día que queda, ¿no? Queda un día para que se definan los resultados. Yo espero que se definan, por supuesto, a favor de la organización a la cual pertenezco, pero me parece y destaco siempre la participación estudiantil y la cantidad de militantes y la efervescencia política en la Universidad Nacional de La Plata. La Juventud Universitaria Peronista actualmente conduce dos centros de estudiantes, que es la Facultad de Periodismo y la Facultad de Informática. En cada lugar tienen 5 consejeros. En Bellas Artes son la segunda fuerza, bueno, y también están presentes ahí en Medicina, así que obviamente van a estar haciendo más fuerza en las facultades donde están ya haciendo pie hace un tiempo, pero bueno, también se van a estar presentando en Veterinaria, Humanidades Económicas y en la Facultad de Derecho y Trabajo Social como primera vez, vamos a decirlo de algún modo. Trabajo Social todavía están haciendo algo muy incipiente, y en la Facultad de Ingeniería me faltaba la fuente, que va a querer volver a hacer la conducción de ahí del centro de estudiantes, también bueno, en el contexto del balotaje de cara al 22 de noviembre. Bueno, nos vamos a un tema y seguimos discutiendo luego las elecciones estudiantiles. Thank you.

de aquí de la Universidad Nacional de La Plata. Viene en gran número el tema de los votantes. Bueno, recién estábamos hablando con Matías Rojo de la Juventud Universitaria Peronista y ahora lo tenemos a nuestro compañero Darío Esteves, que nos va a dar un panorama sobre las elecciones. Darío, Leandro y José, estamos aquí en el piso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Darío, estamos preocupados. Queremos saber si estás comiendo, porque sabemos que son días muy largos. Almorcé un poquito tarde hoy, almorcé tipo 6:30, 7, pero comimos bien. Bueno, bien, bien, que nunca falte la comida. Tratá de descansar un poco, que queda el último día. El más importante y el más lindo, ¿no? Sin dudas, para festejar. Bueno, hace unos minutos recién hablamos con Matías Rojo, secretario de la JUP, seguramente lo conozcas. Yo la verdad que lo conocimos... ¿Cómo? El cordobés. El cordobés. Parecía, tenía un acento ahí, no lo descifrábamos. Y estamos tratando de comunicarnos con Fermín Crucianelli, que es el secretario general de la Franja Morada, pero no nos pudimos comunicar. Pero ya te digo que nos va a quedar pendiente acá el debate en piso, que va a ser interesante. Bueno, pero hoy no lo organizamos porque sabemos que era un día difícil, que todos están militando mucho. Antes del próximo congreso de la federación, lo hacemos. Dale. Bueno, te tomamos la palabra. Bueno, pero contanos, vos como dirigente de la corriente Mella, ¿en qué facultades se presentan? ¿Qué centros estamos defendiendo? Yo también soy de Patria Grande, no voy a ocultar, ya lo saben. Pero bueno, contó un poco, porque Matías también estuvo introduciendo cuáles eran las características de las presentaciones de la JUP, así que bueno, vos tenés que arrancar por lo mismo. Bien, bueno, nosotros como corriente estudiantil nos presentamos en 13 de las 17 facultades de la universidad. 13 es mucho, así que no las voy a mencionar todas. No, te vas a quedar sin voz, aparte. Me voy a quedar sin voz, además ya tengo poquita. De esas 13, en 10 tenemos una construcción de más tiempo, una construcción más sólida, y en 7 somos conductores entre estudiantes, básicamente, ¿no? Ese es el panorama general. Hace muchos años en la universidad se expresan de alguna manera tres grandes bloques: el bloque de la izquierda con todas sus variantes, complejidades, muy heterogéneas, no le digo bloque, pero bueno, sería discutible, el kirchnerismo y la franja. Un poco, algunas de las novedades de estas elecciones, no sé ahí qué les dijo el cordobés, pero una de las primeras novedades es que el espacio del kirchnerismo, uno de los tres espacios de la universidad, que es un espacio más o menos heterogéneo, no tanto como la izquierda, pero es heterogéneo igual, está en un nivel de ruptura o en un nivel de conflicto interno mayor al de otros años. Le preguntamos si él habló de diferencias tácticas. Bueno, puede decirle diferencias tácticas, pero concretamente hay dos sectores que cada vez se marcan más. Por un lado tenés el sector del camporismo más puro, el kirchnerismo más puro, el de Néstor y Cristina, digamos, y por otro lado un sector que... en general en la construcción de las facultades no se referencia tanto, tiene una construcción más específica de las facultades y articula más fácilmente con algunas autoridades radicales de la universidad, con el sionismo, ¿no? Tiene otra facilidad en ese sentido. Esa ruptura se ve en que se están matando en muchas facultades, en medicina, por ejemplo, el cordobés está ahí en medicina, en Remediar, que era un frente que se partió, en ingeniería, en informática, en muchas, se presentaron listas aparte y se están matando entre todos los sectores del kirchnerismo. Esa es una de las primeras novedades. Después, lamentablemente digo, la Franja Morada es un actor que en los últimos años ha venido consolidándose en todas las universidades del país, que viene a ser su crecimiento en todas las universidades del país, también a tono con el giro conservador más general, ¿no?, que existe. Y un poco la principal apuesta que tenemos nosotros para este año no es solo sostener el trabajo en nuestros 13 lugares donde nos presentamos, no solo sostener los 7 centros de estudiantes, sino además, fundamentalmente, no permitir que la Franja Morada avance en esta universidad como viene avanzando en la mayoría de las universidades del país, porque entendemos que es la fuerza que expresa el sector más conservador y más reaccionario de la universidad. Así que, dentro de las batallas que tenemos, dentro de las 7 batallas que tenemos en el centro de estudiantes, le estamos dando un énfasis muy particular a la Facultad de Ciencias Veterinarias, porque es una facultad que disputamos concretamente voto a voto con la Franja Morada, que es una facultad que fue una elección muy pareja el año pasado y que hasta el día de hoy viene siendo así. Viene siendo muy pareja la elección en veterinaria, mañana va a ser el día definitorio, va a ser un día donde ambas cosas pueden pasar, nosotros tenemos mucha confianza, pero además lamentablemente vienen siendo cuando son pareja y cuando son con la franja, vienen siendo muy violentas con varios incidentes. Con un compañero nuestro sufrió una quebradura de un dedo hoy a partir de esos incidentes, con lo cual logramos algo que es que en el día de mañana en veterinaria va a haber una especie de semiveda donde solo va a poder haber 10 militantes militando dentro de la facultad, así que va a ser un escenario muy raro. Una de las facultades, claro, donde está habiendo mayor clima de disputa, va a tener una veda medio inédita, que son 10 militantes acreditados con el DNI, los únicos que pueden estar adentro. Ah, mira. Es una incertidumbre cómo va a funcionar eso, pero ese es un caso puntual. Y después las otras dos facultades, que en principio hay una situación más pareja, también en relación a que el año pasado también fue más pareja y que es lo que se venía esperando, son las facultades de Bellas Artes y Psicología, donde también el día de mañana van a ser días definitorios, pero tenemos mucha confianza por los números y las estimaciones que hicimos de ayer y hoy, y por el trabajo que venimos haciendo sobre todo. Tenemos mucha confianza en cada una de esas facultades, pero sin duda van a ser facultades donde van a ser pareja y donde se va a estar discutiendo los votos durante todo el día de mañana. Y Darío, si podrías decir, ¿hay algún eje transversal que se discuta en todas las facultades o se discute por facultad, vinculado a los servicios de cada facultad, a los planes de estudio? ¿Podrías identificar algún eje transversal o por lo menos la mesa plantea alguno? Sí, nosotros algo que vemos y que está planteado en todas las facultades es que este fue un año de muchísimo avance para los estudiantes. Nosotros entendemos que si bien estamos en la presidencia de la Federación Universitaria de La Plata hace bastante tiempo ya, hace poco, recién este año, tenemos realmente un lugar en el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil nos ha dado un lugar de conducción tan importante, ¿no? Porque por primera vez tenemos 7 centros de estudiantes y tenemos una hegemonía mucho más clara del movimiento estudiantil. Solo creemos que a partir de eso hubo muchos avances. Y eso es algo que atraviesa todas las facultades. Primero porque algunos de esos avances son comunes, como el boleto educativo gratuito, como el hecho de haber echado a Piombo, como el protocolo de intervención contra la violencia de género. Y después, en cada una de las facultades ha habido muchos avances particulares. O sea, hay estatutos de estudiantes trabajadores y de madre y padre, ha salido en muchas facultades. Hay muchos avances particulares en las facultades, pero que han atravesado, que todas las facultades tienen esos avances puntuales. Con lo cual, nosotros entendemos que ha sido un año de muchísimos avances, pero que estamos en un contexto, y eso también es parte de la discusión en todas las facultades, en un contexto complicado, en un contexto de giro conservador, y sin duda que, si bien se elige centro de estudiantes, la discusión del panorama nacional y del balotaje no escapa a la discusión de las facultades. Es algo que los estudiantes están hablando, que los estudiantes preguntan, es algo que se discute, sin duda atravesado, porque son elecciones de centro de estudiantes, por cómo va a quedar parado el centro estudiante hacia el año que viene y el centro estudiante que ellos están votando, cómo se va a mover de acuerdo a los resultados del balotaje. Entonces ahí nosotros planteamos que, más allá de lo que nosotros como Patria Grande definimos hacer el balotaje, la posibilidad de tener independencia política como gremio a la hora de que entendemos que se va a venir un año más duro el año que viene con cualquiera de los dos candidatos a presidente, mucho más si es Macri el que termina ganando, pero considerando que se viene un giro conservador, que se viene un año más duro, que los centros estudiantes puedan tener esa independencia para defender lo conquistado y para seguir avanzando, es algo que planteamos en todas y cada una de las facultades y algo de lo que se está discutiendo en el marco de que se está discutiendo mucho y que toda la gente tiene ese tema recontra instalado, ¿no? Claro. Darío, yo te quería preguntar, en las facultades, obviamente, que están ahí disputando voto a voto, ¿cómo se ven? Y bueno, también, ¿cómo te ves mañana? Ahí después de las 6 de la tarde, obviamente, pegás un descansito y cerrando ahí el fino de los votos. Bueno, más o menos te comentaba, ¿no? Vemos, hay algunas facultades donde por ahí tenemos menos precisiones, pero vemos lamentablemente en algunas facultades cierto crecimiento de la franja, en económica se estaría expresando cierto crecimiento de la franja, pero después nosotros tenemos de los 7 centros estudiantes, 4 centros estudiantes que en principio están todas las perspectivas dadas para que esos centros estudiantes sigan siendo de la Mella, sigan siendo de la Izquierda Popular, y 3 centros estudiantes que nosotros somos muy optimistas, que tenemos muchas expectativas, pero que fueron muy parejos el año pasado y que hoy también están en un escenario muy parejo y que hasta que no pase el día de mañana, que uno lo diga, donde vota más gente, y uno se termina de definir, en un escenario tan parejo es imposible adelantar. Pero sí, por supuesto, van a ser voto a voto, pero somos optimistas. Darío, mañana, ¿dónde se festeja? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde termina el día? Bueno, mañana, ahora justo en este momento estamos en una reunión donde estamos discutiéndolo. Seguramente el festejo, propiamente dicho, va a ser en trabajo social, pero ahora tenemos que ordenar cómo hacemos para estar en trabajo social Bellas Artes, ¿no? O sea, en Fonseca sería. Pero ahora tenemos que ver cómo hacemos para ordenar para estar en los diferentes escrutinios y poder pasar por algunos escrutinios que consideramos muy importantes, como el de veterinaria particularmente. Pero justo estamos en este momento en una reunión organizando eso. Bueno, Darío, entonces te dejamos que sigas en la reunión y también te mandamos un abrazo y que descanses para el día de mañana para estar festejando. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Darío. Hablamos con Darío Esteves, presidente de la Federación Universitaria de La Plata y también dirigente de la corriente universitaria Julio Antonio Mello. No detenga su motor. Baldosa Floja. Política y cultura local. Todos los jueves de 8 a 10 de la noche. Baldosa Floja. Último bloque Baldosa Floja de este jueves. Estuvimos llamando a Fermín Crucianelli de la Franja Morada, el referente, no nos ha contestado. Así que bueno, esperemos que en algún momento, ya sea el próximo programa, bueno, o los venideros, cuando tengamos el debate. O cuando tengamos el debate se pueda hacer presente acá en el estudio. Pero lo único que le podemos comentar a nuestros oyentes es que, bueno, ha salido una nota en el diario El Día de aquí de la Ciudad de La Plata, comentando un poco sobre de cara a las elecciones que se están sucediendo en las diferentes facultades. Y bueno, ellos están presentes en económicas, en los lugares más fuertes, vamos a decirle, económicas, derecho, agronomía, arquitectura y observatorio y veterinaria, que ahí es su fuerte, que lo van a querer, algunos ganar y en otros recuperar. Así que bueno, se puede leer ahí la nota en el diario El Día de Fermín Crucianelli para conocerlo un poco. Me hubiese gustado charlar y debatir un poquito lo relacionado también de cara al balotaje. Recordemos que la Franja Morada es el brazo estudiantil, el brazo universitario del Partido Radical. Exacto, así que hubiese estado bueno, pero lo invitamos, hacemos extensiva la invitación a futuro para que Fermín se pueda hacer presente aquí en los estudios y charlar un poquito cómo piensa la universidad de aquí a futuro, obviamente. Obviamente también queríamos hablar todo lo relacionado a la política local, pero también la política regional, porque han sucedido diferentes cosas luego de las elecciones nacionales que pasaron el 25 de octubre. Y bueno, la ciudad de Berisso ha sido noticia porque ha ganado Nedela por el espacio de Cambiemos. Radical histórico. Radical histórico, Jorge. En una ciudad históricamente peronista. Jorge Nedela, maestro. Salió una nota. Profesor de Derecho, es. Sí, una nota ahí en el diario que lo comparaban con el Pepe Mujica, vamos a decirle. El Pepe Mujica de la región. Un poco generosa, fuerte, ¿no? Generosa la comparación, pero bueno, dice, me acuerdo una de las citas, una de lo que había dicho es que bueno, o utilizo mi auto modelo 2006 o tengo la SUV en el bolsillo. Sí, pero sabes que es verdad, porque a mí me lo han dicho algunos docentes de Berisso, que él solía hacer campaña en Sulqui. Sí, cuéntale esa historia. El famoso candidato que iba en el Sulqui de un amigo, supuestamente haciendo ahí campaña por las calles de Berisso. Y bueno, le ha ganado a Enrique Lesac. Tenía la contienda, obviamente, con el candidato del Frente para la Victoria, que ahora no me estoy recordando el nombre de... No le ganó a Slezak, sino que le ganó al joven... Sí. Al joven candidato, que se me fue el nombre también. Ahora lo buscamos, sí, ahora... un desastre, como nosotros como periodistas, ¿eh? Nos tienen que echar de la radio. No. Ya va a estar saliendo. Bueno, que estaba por ganar es... le había ganado las internas al Petrolero. Sí. Hubo internas en Berisso. Y la verdad que sí, todo el mundo esperaba que gane el Frente para la Victoria. Sí. Por bastante. Al Petrolero Rubén Garaza. A Garaza. Que nos acordamos el nombre. Pero bueno, Jorge Nedela tuvo una primera reunión con Enrique Slezak de cara a la transición de la próxima asunción en el 10 de diciembre. Y bueno, se ha reunido en el marco de este diálogo. Mincarelli. Ahí está, ahí nos acordamos. No llegué a buscarlo, me lo acordé. Es el hijo del dirigente Mincarelli histórico de ahí de la ciudad de Berisso. Y bueno, se ha reunido. Esto es una de las primeras reuniones que se vienen dando también aquí en la ciudad de La Plata, Pablo Obrera y Julio Garro. Bueno, más que nada es Lesac lo que viene diciendo es que se continúen las obras que se están realizando. Bueno, como terminar el edificio de la Escuela Agraria, los laboratorios de YPF que se está haciendo en conjunto con la universidad, también lo del sanatorio de la carne. Y bueno, la gestión de Quique Slezak también hay que decir que fue muy criticada, ¿no? Sí. No casualmente Mincarelli encabezó la lista del Frente para la Victoria y La verdad que creo que se la creyó, porque en un momento parecía como un claro ganador, pero sin dudas el contexto nacional y provincial le jugó en contra, y también la gestión del intendente Slezak, que no fue muy, muy, muy aprobada, digamos, por parte de los vecinos. Sí. También del Frente para la Victoria hubo como un corte, también podemos decirlo, de algún modo una disputa entre Slezak y Mincarelli. Y bueno, vos estás diciendo que Slezak no lo bancó a Mincarelli. Y eso es lo que se está diciendo y lo que está apareciendo. Lo que te dicen tus fuentes. Portales. Habría que ver si eso se puede dar en la realidad, si se puede verificar, pero es lo que se está diciendo por la vecina ciudad de Berisso. El que sí tuvo un éxito y un apoyo contundente fue el intendente, sí, que el 25 de octubre tuvo un apoyo masivo, Mario Secco, sí, que es un intendente. ¿Cuánto lleva Mario Secco? ¿Cuántas gobernaciones? Vamos a decir. Intendencias. Intendencias, perdón. ¿Vos lo querés candidatar a gobernador? No, le queda... creo que la tercera. La tercera. Creo que esta es la tercera. Recordemos que Mario Secco en verdad tiene una historia ligada al radicalismo. Él fue dirigente de los trabajadores municipales de Ensenada y luego de las luchas que se dieron hacia fines de la década del 90 se convirtió en un referente popular en Ensenada, y desde el Frepaso, no me proviene del peronismo ni del PJ, se hizo de la intendencia y ahora es uno de los intendentes más defensores de la fórmula del Frente para la Victoria, que circula bancando y demostrando su éxito, o sí, su apoyo, si quiere. Está desde el 10 de diciembre de 2003 al frente de la Municipalidad de Ensenada. En el 2011 había sido electo para su tercer periodo con 56% de los votos. Bueno, cuarto mandato, entonces. Y bueno, también tuvo un porcentaje bastante alto, a diferencia de los... Vamos a decirlo, no sería uno de los grandes varones del conurbano, porque le faltarían 10 años, vamos a decirle. No lo podemos comparar con Hugo Curto o otros. No viene del riñón del PJ, entonces ahí tiene una diferencia. Exacto. Y tiene un eslogan bastante. Uno así, cuando toma la autopista y podéis ver los carteles ahí llegando a Ensenada, con una famosa gaseosa que se vende en el norte del país, que es la gaseosa Secco. Entonces vos veías los carteles y la tipografía. Ah, no sabía eso. Muy parecida. Ah, lo voy a buscar en internet, no sabía. Muy eso. Parecida, así que le invitamos a nuestros oyentes a que vean esos carteles, que los vuelvan a ver. Vamos a estar subiendo ahí también en nuestro Facebook, pero han jugado con eso. Vos decís que le copiaron la tipografía. Muy parecido. Yo le puedo decir que lo veo como muy... Es verdad, acá lo encontré, ¿Viste? Lo googleé y lo encontré. Mirá, bueno. Mirá qué detalle. La verdad que no me había dado cuenta nunca. Sí. Bueno, pero vayamos a La Plata, que es la transición que genera mayores expectativas. Uh-huh. O a la cual, sobre la cual todos estamos expectantes. Se han juntado el principal referente juvenil, si se quiere, de Cambiemos, que es Fernando Ponce, que pareciera que va a ser el presidente del Consejo Deliberante, uh-huh, con Pedro Borghini, que es el actual presidente del Consejo. Sí. Y empezaron a hablar del traspaso. Un traspaso que está sometido a la expectativa de qué sucede en el balotaje, ¿no? Porque qué suceda o quién sea presidente va a modificar la situación, la gobernabilidad, los recursos, la importancia política de María Eugenia Vidal y, por supuesto, también de La Plata, siendo una ciudad tan importante políticamente, ¿no? Sí, la semana pasada tuvieron la primera reunión el intendente actual Pablo Obrera, en conjunto con Julio Garro, que asumirá el próximo 10 de diciembre. Y bueno, han tomado unos mates ahí, han charlado amenamente, esperando que esta transición se haga, vamos a decirlo de algún modo, lo más tranquilo posible. Han salido algunas noticias relacionadas a los juegos de diferentes parques, sea el Parque Castelli, que se los han llevado. Eso que son parques ejercicios están buenísimos. Sí, que están, la verdad, eso, y a la derecha, vamos a decirlo, a Pablo Obrera, que esos lugares para hacer ejercicios, esperemos que se continúe. Que se siga haciendo, porque bueno, vamos a decirlo, fue una buena idea. Y también ahora está muy latente todo el tema de las cooperativas, qué es lo que va a pasar. Uh-huh. Mucha gente ve que ha mermado el tema de los cooperativistas trabajando en la calle, también ha mermado Lo que se viene escuchando ahora y lo que, las que son las diferentes quejas en las redes sociales, todo el tema de la basura. Dice que se está. No se recolecta más la basura. Una recolección de basura bastante, bastante pobre, por más que nada por el lado de zona norte, Citibel, Gonet, Villa Elisa. Uh-huh. Y tiene que ver, obviamente está todo concatenado con lo que son las cooperativas, que las diferentes. Como en los diferentes lugares donde se dirigían los diferentes referentes vecinales, vamos a decirlo de algún modo, no se está haciendo el trabajo, pero bueno, esta primera reunión es el puntapié para de acá, de cara al 10 de diciembre, cómo se va a empezar a charlar esta nueva gestión, que de algún modo... Quiero decir una cosa de Julio Garro, que una de las noticias que ha salido, y es algo que lo venía también diciendo en la campaña, que, bueno, una de las explicaciones dice, bueno, voy a ser el jefe de la policía local. Él va a poner énfasis, obviamente, en esta policía local que imaginamos que la van a mantener, o en algún momento, como ha pasado con la policía 2, capaz pasa a ser parte de la policía bonaerense, pero él va a poner énfasis en la policía local y bueno, esto lo que es la seguridad urbana y bueno, también todo lo relacionado a eso, así que esperemos genera un poco de duda, te voy a decir. Sí, obviamente, cómo lo va a hacer. También habla de las obras hidráulicas, habla de lo relacionado al tránsito, que va a prohibir estacionar en las principales avenidas. Ya lo dijo esto. Avenida 7, 13 y 19 no se va a poder estacionar. Es un tema que puede funcionar. Hay que ver cómo lo van a... Para que fluya el tráfico. Para que fluya el tráfico. Y también le han preguntado todo el tema de la zona roja. Que, bueno, recordemos lo que había dicho ya hace un tiempo en una radio amiga y en 221. Que... Él dice que considera que correrla en La Plata significaría correr el problema, ¿no? Y por eso piensa eliminarla. Dice, quiere lo confirmó que, eso, lo sí, dijo, ¿no? Quiere que no haya más zona roja en la ciudad. A los travestis, obviamente, ahí el artículo lo sigue utilizando, y trabajadoras sexuales tendremos que integrarlos y darles un trabajo digno. Corrigió así el discurso. Que ahí tenemos las declaraciones del intendente electo Julio Garro de cara a su próxima gestión hasta el 2019. Son 4 años. Bien, ya nos quedamos sin tiempo. Quiero saludar y agradecer al Colo que estuvo en la operación técnica. Saludar también al Tigre de Aymar, Malena, Cecilia, que nos están escuchando. A Marco, a Augusto, a todas. Yo saludo a la otra ahí, Malena. También un saludo ahí a Malena, que nos están escuchando. Y le queremos decir a nuestros oyentes que se queden en la continuación de Radionauta. Se viene el purgatorio y nosotros nos vamos a estar escuchando el próximo jueves de 20 a 22 horas en esto que llamamos Baldosa Floja, con toda la política y cultura local. Nos estamos escuchando. Busca. mundo se enoja, chisporrotea infumable. Y la alegría por la que su mundo